En la palabra de Dios, amigos, encontramos grandes personajes y grandes líderes que podemos sacar muchas enseñanzas para nuestra vida. Dos ejemplos claros son Esdras y Nehemías, personajes que dedicaron su vida a Dios y cumplieron las tareas que Dios les encomendó. Mira, tú y yo en algún momento de nuestra vida vamos a estar frente a un grupo o en algún momento vamos a liderar un grupo. Con seguridad tienes un círculo de influencia también. ¿Tú quieres saber qué consejos tiene la palabra de Dios para influenciar de manera positiva y ser un líder ahora, en este año, en esta actualidad? Pues este es el tema que trataremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Es una alegría para nosotros contar con su presencia el día de hoy. A ti querido joven, ¿cómo te ha ido? Ya se está terminando este año. Seguramente muchos problemas, dificultades, pero con seguridad alegrías también. Es un momento de reflexión, de estar en familia y desde ya queremos enviarte un abrazo grande de este Código Abierto para ti, para donde tú estás. Gracias por sacar este tiempo. Con seguridad una agenda apretada en estas fechas, pero has destinado ese tiempo para que juntos podamos escudriñar la palabra de Dios y sacar grandes lecciones para nuestra vida. Durante todo este trimestre hemos hablado acerca de Esdras y Nehemías y hoy día cerramos con la lección número 13, el título Los dirigentes de Israel. Y para esto hemos invitado amigos del todo especial que nos van a ayudar a desarrollar el tema del día de hoy. Y a continuación te los presento. José Luis, mi hermano, bienvenido a Código Abierto una vez más. Muchas gracias, Waldy. Es un placer poder estar en tu programa y que, bueno, podamos aportar, ¿no?, en este estudio de la lección. Un saludo. Muy bien. Priscila, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por invitarme otra vez, Waldy. Siempre es un honor, un placer estar aquí. Muy bien. Pastor Jorge, una bendición tenerlo acá. Y bueno, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Waldy. Gracias por considerar también esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí al lado de nuestros amigos. Muy bien, estamos en una fecha del todo especial. Se está terminando el año, la última semana del 2019. Así que con seguridad hay muchos saludos. Y ahora es el momento. Vamos a aprovechar ese tiempo. José Luis. Bien, quiero saludar a toda mi familia. Quiero saludar a mi esposa Ruth, a mis dos hijas Oriana y Natalia, y también al Club de Conquistadores Peniel. El Club de Conquistadores es un grupo de adolescentes, ¿no?, de 10 a 16 años, y quiero saludar a ellos también. Muy bien, gracias. Priscila, es el momento de saludar. Bueno, yo quiero mandar un saludo especial a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia que estoy segura de que nos está viendo, que nos está acompañando en este programa. También a mi iglesia, a las personas que realmente todo el tiempo nos apoyan y nos están viendo. Muy bien, como youtuber también tienes muchos seguidores, manda saludos a ellos también. A todos mis seguidores, a toda la gente que me ve, que me escucha, que me sigue, todos una feliz Navidad, que ya vamos a estar en estas fechas, y un próspero año nuevo. Muy bien. Pastor, sus saludos. Es el momento también. Bueno, yo quiero enviar un saludo cordial para toda mi familia, mi esposa, mis tres hijos. Un beso, un abrazo desde este lugar. Y también a todos nuestros ángeles de esperanza en este año. Muchas gracias por haber apoyado a la radio Nuevo Tiempo, a la red Nuevo Tiempo. Gracias a ti hemos podido cumplir nuestras metas este año. Y te invitamos a que el siguiente año agarres fuerzas y también puedas invitar a otras personas a ser ángeles de esperanza. Muy bien, pastor. Gracias, amigos, por aceptar la invitación en estas fechas del todo especial. Estamos terminando muchas cosas. Un trimestre, una guía de estudio, pero estamos terminando este año también. Con seguridad hemos tenido muchas bendiciones y con seguridad ustedes también. Y desafíos y planes para el próximo año. Ya está la vuelta a la esquina. Pero tomados de la mano de Dios, vamos a ser más que vencedores. ¿No es cierto? Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Y vamos a pedir la dirección de Dios para nosotros. José Luis, por favor, si nos puedes dirigir. Bien, oremos. Queremos agradecerte, querido Padre, en este momento por este programa que tenemos, Señor, para compartir con nuestros amigos, que por medio de este estudio, Señor, muchas personas que tienen preguntas, dudas, Señor, puedan, Señor, llenar su conocimiento y tú puedas responder a sus oraciones, Señor. Bendice este estudio que ahora vamos a hacer, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, ahora nos vamos al marco temático con el pastor Juan Carlos Márquez. Perfecto, Waldy. Hemos llegado rápidamente al final de este año y este estudio final de la Escuela Sabática nos lleva a pensar en un contexto especial. Se enfoca en el legado y la poderosa influencia de los líderes Esdras y Nehemías, enfrentando grandes desafíos y dificultades, como también guiando al pueblo de Dios por el sendero de la fidelidad y la consagración al Señor. La palabra de Dios presenta las figuras de los líderes y la influencia de su liderazgo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y bueno, se presentan buenos y pésimos ejemplos en la cúpula del liderazgo. Sin embargo, es muy notable en los libros de Esdras y Nehemías la manera como ellos convocaron al pueblo a una profunda experiencia de oración y contrición por medio de los ayunos y las celebraciones espirituales, como una motivación a acercarse a Dios por medio de estos actos sencillos, pero profundamente espirituales. Esdras y Nehemías fueron líderes verdaderamente de acción y palabra. Sus elocuentes aseveraciones siempre iban acompañadas de una vehemente actitud que demostraba que estaban junto al pueblo para rebatir el pecado y la falta de fidelidad. Esdras y Nehemías son un paradigma de un liderazgo servicial y humilde, pero con la convicción de llevar adelante los propósitos de Dios para el bienestar de su pueblo. Y en verdad, ambos han sido objeto de análisis de estudios sobre el liderazgo. Por eso muchos libros se han escrito en torno de Esdras y Nehemías. Pero ahora nos toca profundizar este asunto con el panel que está a cargo de nuestro amigo líder, Waldy. Continuamos con ustedes, amigos, estudiando la palabra de Dios. Y felicitaciones a todos. Gracias, Pastor Juan Carlos, por ese marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. Una bendición contar con su presencia. Y bueno, vamos a ir comenzando a conversar y hablar y escudriñar las lecciones para el día de hoy. ¿Alguna vez en su experiencia les ha tocado dirigir, ser líderes de un grupo, de un, no sé, dentro de la familia, dentro del hogar, en el lugar de trabajo, en la iglesia? ¿Alguna anécdota que quisieran contarnos con respecto a esto, Priscila? Bueno, la verdad yo desde que tengo más o menos 16 años estoy liderando la iglesia con algún cargo, tanto en jóvenes como en conquistadores. Entonces me ha tocado muchas veces manejar un grupo grande de gente, muchas veces ha sido un desafío para mí, cosas que yo creía imposibles las he hecho gracias a Dios. Pero yo creo que el hecho de ser líder implica una muy grande consagración con Dios. O sea, eso es lo principal. Entonces, creo que cualquier persona que aspira a ser líder o que quiere ser líder tiene que ser muy consagrado. Muy bien, gracias. José Luis, ¿en tu experiencia? Bien, quiero contar una experiencia, ¿no? Cuando estuve en Aventureros, ¿no? Como consejero, fuimos a un campamento, ¿no? Y los chicos estaban en una carpa, felices, y empezó a llover, ¿no? Torrencialmente, y la carpa no era tan buena, ¿no? Y empezó a entrar el agua. Y bueno, en ese tiempo los aventureros no iban con sus padres, ¿no? Ahora sí van con sus padres. Y bueno, entró tanta agua y al ver nosotros vimos, ¿no?, que los niños dormidos y el agua entrando, tuvimos que sacarlo, ¿no?, uno por uno hasta quedar libre, liberar a todos, ¿no? Y la carpa de los consejeros que estaba seca, ahí los llenamos, ¿no? Pero la carpa mojada ahora era para los consejeros, ¿no? Así que, bueno, fue una experiencia única, ¿no? Porque tuvimos que dormir mojados, pero nos ayudó a ver, ¿no?, la magnitud, ¿no?, la responsabilidad que tenemos sobre quienes estamos liderando, ¿no? Es verdad. Hay tantas anécdotas, con seguridad tenemos, con campamentos, liderando a un grupo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también, con los amigos, con nuestro círculo de influencia. Pastor, ¿alguna experiencia también? Con seguridad que tiene muchas. Bien, yo en este momento, yo recuerdo cuando era joven, ¿no?, en el colegio, muchas veces siempre hay un líder nato, ¿no? Hay un líder nato. Y yo cuando estaba en colegio, yo miraba a varios líderes que tenían sus grupos en algunos lugares, en colegios que no son necesariamente cristianos. Se hacen grupos, se hacen sociedades entre jóvenes, muchos son buenos líderes, algunos son malos líderes, ¿no? Pero algo particular a mí que me llama la atención es que no quería pertenecer a ninguno de esos grupos. Yo quería ser mi propio grupo, ¿no? Entonces, con todos los rezagados que había en ese momento, tratamos de hacer un grupo primero de fútbol, ¿no? De deporte. Y haciendo eso, ganamos amistad. Y a la vez también que había que hacer algunas actividades, nosotros nos dirigíamos a eso. Y ahí recuerdo que ahí me di cuenta que había un tipo de liderazgo en mí. Entonces, cuando nosotros decíamos, hagamos esto, entonces todos me miraban, decían así, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ya bueno, vamos, entonces de 100 hacíamos. Pero eso surgió de ese grupo de amigos. Cada uno busca un líder, un modelo. En ese momento yo no estaba predispuesto y tampoco tenía las condiciones para ser un líder. Pero sí nos movíamos de esa forma. Exactamente. En la actualidad, los estudios dicen que nadie puede estar solo como en una isla, sino necesita ser parte de, es la identidad. Y como jóvenes en el colegio, en la iglesia, siempre vamos a buscar un círculo, un grupo para influenciar o ser influenciados. En este sentido, ¿qué tipo de personas somos? ¿Las que llevamos para bien a ese grupo que influenciamos o también podemos llevar para mal o dejarnos llevar para mal? ¿Qué opinas, Priscila? Exactamente, creo que el hecho de ser líder implica mucha influencia, pero tanto como hacer cosas buenas como hacer cosas malas. Y en la Biblia podemos ver muchos ejemplos que nos dicen que e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, realmente como líderes tenemos influencia muy grande en las personas y el hecho de guiarlos a hacer las cosas correctas es una tarea fundamental. Correcto, y alguien puede decir, no, yo no soy líder. A mí me gusta estar ahí tranquilo, no digo nada. ¿Ustedes creen que hay ese tipo de personas o en algún momento determinado también van a liderar alguna situación? ¿Qué opinas, José Luis? Todos ejercemos influencia, ¿no? Tenemos la familia, tenemos nuestros amigos del colegio, nuestros amigos del trabajo. Y todos quienes nos rodean son influenciados, ¿no? Por cada uno de nosotros. Así que no hay nadie que no sea influencia, ¿no? Entonces la pregunta es qué tipo de influencia somos, ¿no? Exactamente. Y ahora esa palabra es muy popular, solo que en inglés dicen los influencers, ¿no? Y están en las redes sociales. Y ahora se mira la capacidad que tiene una persona de acuerdo a los seguidores que uno tiene. Tú como youtuber, ¿cómo te consideras? Que influyes en muchas personas. ¿Cuál es el mensaje que quieres dar, Priscila, con lo que tú estás haciendo ahí? Bueno, la verdad que el objetivo del canal que yo tengo es siempre poder dar la palabra de Dios. Bueno, la verdad creo que el mayor ejemplo para todos, nuestro modelo, nuestro mayor influenciador es Jesús, todas las personas. Y nosotros que somos sus agentes aquí en la tierra, deberíamos proyectar la misma imagen que Él tiene al mundo. Entonces, el hecho de comportarnos bien, de hacer las cosas correctas, creo que es también importante. Muchas gracias, porque justamente el propósito de este programa y de todo lo que hacemos aquí es ese. No importa las personas, quién conduce, sino es un equipo que está detrás de esto con un propósito, hacer conocer la esperanza que nosotros tenemos. Están los amigos de cámara, maquillaje, iluminación, escenografía, el que invita a las personas, etcétera, etcétera, en toda la programación de la Red Nuevo Tiempo. Así que nuestro propósito es ese, que otras personas de alguna manera conozcan a Dios a través de este mensaje que nosotros estamos preparando. Pastor, amigos, Dios los bendiga muchísimo. Con seguridad son ustedes influenciadores, influencers, en su lugar de donde les toca estar. Y con el mensaje de hoy queremos llegar de esa manera a las personas y terminar este año de una manera positiva y el próximo año trazarnos metas para hacer conocer a Dios donde nos toque estar. ¿No es cierto? Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a comenzar a ver algunos influencers. Vamos a dejarnos con ese término, ¿no? La influencia de algunos líderes. Por ejemplo, dice a lo largo de toda la Biblia podemos encontrar ejemplos de liderazgo buenos y malos. Y algunas veces incluso una mezcla de ambos. ¿Alguno que te llame la atención de lo que hemos estudiado, Priscila? Bueno, me impacta mucho Esdras y Nehemías, que son de los que vamos a hablar esta lección. ¿Cómo fue el liderazgo que ellos tuvieron? O sea, no por el hecho de tener un cargo alto o por ser, no sé, unas personas sobresalientes, destacadas, no por eso dejaron de trabajar o dejaron de hacer, sino que apoyaban a las personas, los influenciaban a hacer cosas buenas, les decían que si podían, todo el tiempo los motivaban. Entonces, eso es lo que me sorprende, que a pesar de todo lo que en ese momento estaba pasando, ellos seguían con la mente positiva, con apoyando a la gente, ayudándolos y sintiéndose identificados con ellos, que creo que es algo importantísimo. Muy bien, amigos. Enseguida vamos a seguir hablando de este tema que es importante, los líderes en el antiguo Israel y cómo tú y yo podemos ser líderes modernos en este 2019 y el 2020 que está a punto de comenzar. Retornamos enseguida. Continuamos en Código Abierto, amigos, y en esta época tan especial del año, y con seguridad tú quieres un regalo del todo especial, mira, la Red Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. En mis manos yo tengo este estudio bíblico, el título, Las Enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos muchas preguntas? ¿Y qué es lo que Jesús enseñó con respecto a la salvación, al sábado, la iglesia, el Espíritu Santo, la oración, el perdón y muchos otros temas más? Y con seguridad tú quieres compartir esto con tu familia, con tus amigos. Lo único que tienes que hacer es solicitar este curso bíblico que viene apoyado por un DVD y con seguridad va a ser una bendición para tu vida. Nuestros amigos también tienen algo especial que quieren mostrarte en este momento. José Luis, por favor. Bien, yo tengo en mis manos una guía de estudio, Biblia Fácil, que habla sobre el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro muy interesante y seguro te va a gustar, así que busca ya tu estudio para que puedas iniciar a estudiarlo. De igual forma, tenemos un regalo para ti, para toda tu familia. Si tú quieres saber acerca del cuidado de los niños, de la comunicación entre familia, del plan de Dios para las familias, no puedes perderte este material, Entre Familia. Queridos amigos, en mis manos tengo este precioso estudio bíblico, La Biblia Habla, un estudio gratuito. ¿Por qué? Porque en este mundo escuchamos muchas voces y muchos argumentos, muchos de ellos contradictorios a la palabra de Dios. Pero con este estudio tú podrás encontrar la verdad. La Biblia dice en Juan 4:26, Jesús declaró, yo soy el que habla contigo. Adquiere este estudio bíblico solamente solicitándole a la Red de Nuevo Tiempo. Quiero recordarte que todo este material es completamente gratuito y en esta fecha tan especial es un regalo que la Red Nuevo Tiempo ha preparado para ti. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros, solicitarlo y va a llegar hasta la puerta de tu hogar. Pero si te gusta la parte digital, ingresa a estudialabiblia.com, regístrate y tendrás este y otros materiales en tus manos. No te olvides de esto. Muy bien, amigos, continuamos con nuestro estudio bíblico y estamos comenzando a ver algunos líderes que están registrados ahí en la palabra de Dios, que hacían las cosas buenas y las cosas malas también. Vamos a comenzar a hablar. Yo les nombro un nombre y ustedes me dicen si ha sido un buen influenciador, positivo o negativo. Roboam, ¿quién quiere decir cómo era este líder? Negativo. Negativo, ¿por qué negativo, pastor? ¿Qué por, es lo que hizo? Por no tener unos buenos influencers, ¿no? Lo que habíamos dicho hace un momento, un buen líder. Bueno, él quiso buscar el consejo, en primer lugar, a los ancianos. Los ancianos le habían dado un buen consejo, porque ellos por la experiencia veían, y también temerosos del Señor, sabían lo que era correcto. Pero él decidió escuchar a los jóvenes. Y tú bien sabes que los jóvenes muchas veces no nos regimos por la prudencia, por la cautela. Siempre nos dejamos impulsar, mover por nuestros impulsos, perdón. En este caso, Roboam hizo caso a los amigos que le habían aconsejado mal y perdió mucho. Qué importante y grandes lecciones podemos sacar en este momento. Priscila, seguramente como jóvenes tenemos muchas preguntas ahí que hacer y a veces buscamos el consejo de alguien. ¿Hacia quién ir? Hacia los padres, las personas con más experiencia, pero muchas veces nosotros decidimos los amigos, ¿no? Y a veces nos aconsejan mal. Es que yo creo que hay algo muy importante, lo que es la experiencia, el hecho de saber. Muchas veces nosotros, no sé, por vergüenza o por no querer, no vamos con la gente que sabe, como nuestros padres o quizás nuestros líderes, el pastor de la iglesia, por el hecho de que, uy, no, qué vergüenza, cómo va a saber mis cosas. Pero cuando le preguntamos a un amigo, pues no siempre te dice lo correcto, sino lo que él cree que es mejor. Pero en realidad, el mismo error que podemos cometer es el de robar, el hecho de no escuchar a la gente que sabe, a la gente que quiere lo mejor para ti. Muy bien. José Luis, ¿algo más que hablar de este personaje o pasamos al siguiente? Sí, es interesante ver, ¿no?, cómo muchos reyes cometieron errores, ¿no?, por el pasado, ¿no?, la influencia del pasado, en algunos casos de sus padres, ¿no?, que llevó a que sus hijos también adoren a otros dioses, ¿no?, y se aparten de Dios y lleven al pueblo consigo, ¿no?, también alejados de Dios. Correcto. Otro de los personajes que me llama la atención aquí es Acab, ¿no? Es un líder también, pero se dejó influenciar por alguien bien cercano, ¿no? Una decisión. Yo me junto con ella, me gusta, y muchas veces esa persona nos puede influenciar en tal sentido que nos aleja de Dios. Qué importante saber escoger nuestras amistades y en este caso en particular la pareja. ¿Qué opinas, Priscila? Exactamente, la historia de Acab es muy interesante, la verdad. Él quería un viñedo, se encaprichó con ese viñedo y una vez que no se lo dieron, pues como la historia nos cuenta, su esposa fue, apedrearon al dueño del viñedo para que Acab pueda tenerlo. O sea, realmente ese es un liderazgo malísimo, una persona totalmente mala, encaprichada en tener lo que quería, siendo que no era algo que necesitaba. Exactamente, lo que me llama la atención de esto es que él se encaprichaba con algo y la otra persona le decía, sí, tienes que ser, finalmente tú eres el rey. Y lo impulsaba a hacer ciertas cosas y obviamente se desvió de lo principal, ¿no? Un mal consejo, la verdad, ¿no? Un mal consejo. ¿Cuántos de nosotros ahora hablando, actualizando en este momento? Mira que es sorprendente la manera que las redes sociales, internet, la noticia, o no la noticia, sino cualquier cosa, ¿no?, viral, puede influenciar en un joven. Hace un tiempo estábamos escuchando que iba a ser fin del mundo en octubre. Mira que ya estamos terminando el año y no ha pasado nada, ¿no? Entonces eso es sorprendente, pero es tan grande la influencia que puede traer el internet y algunos líderes que están ahí, que nosotros tenemos que tener cuidado. Yo me dirijo en este momento con nuestros queridos papás, ¿no?, que nos están escuchando aquí por la televisión, a que ustedes puedan analizar quiénes son los líderes de sus hijos. En este caso, ¿quiénes son los que le dan consejos a sus hijos? Quizás algunos dicen que escuchan a sus papás, sin embargo, hacen cosas que sus amigos les están aconsejando, que no siempre son buenas. Muy bien. ¿Qué opinas, José Luis? Bien, de acá dos cosas, ¿no? Uno, que debemos tener cuidado, ¿no?, que la influencia de la cultura nos muestra que pensemos solo en nosotros, ¿no? Y acá, a pesar de que tenía muchas posesiones y tesoros, él deseó una viña, ¿no?, ajena, y es muy importante tener cuidado con eso. Y lo segundo, tener cuidado con la pareja que escogemos, ¿no? Muy bien. Hay un dicho por ahí que dice, de tal palo, tal astilla, ¿no? ¿Será siempre esto lo correcto? ¿Qué pasó con este personaje, Josías? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Mira que el padre y los abuelos eran personas que eran desobedientes. Pero Josías, a muy temprana edad, empezó a ser obediente. Y eso es lo más sorprendente, porque hizo unos cambios terribles que hace mucho tiempo Israel no había hecho. El encontrar el libro de la ley, el decir el compromiso, el llevarles al compromiso a todos los líderes de Israel que tenemos que volver a Dios, el destruir todas esas imágenes que tenían, realmente era algo que solo uno puede sentir cuando está al lado del Señor. Ahora, yo nuevamente yo vuelvo a las redes sociales. ¿Cuántos jóvenes, cuántos de nuestros hijos, cuántos de nuestros conocidos están mirando cosas que no deben? Y aquí quiero ser un poco delicado, porque el internet no solamente ofrece noticias, está también la pornografía, algunas propagandas obscenas, que inclusive cuando tú estás entrando al internet te salen las propagandas obscenas. ¿Qué previsión estamos tomando nosotros como líderes espirituales? Ahora hablamos de los padres, que son líderes para guiar a sus hijos. Hablemos también en nuestra iglesia. Hay muchos de nuestros amigos que no tienen padre o una madre, que siempre están con uno de los dos. Nosotros, ¿cómo deberíamos influenciar en ellos? Es muy importante la responsabilidad que Dios nos ha dado. Gracias, pastor. Realmente se dice, ¿no?, que ahora todo está al alcance de un solo clic, ¿no? Y a mí me gusta mucho la iniciativa que han tomado realmente como iglesia y de manera personal, Priscila, porque entre tantas opciones hay una más que es buena, positiva. Entonces nosotros, desde nuestro lugar, podemos hacer muchas cosas. Simplemente es dejarnos guiar por Dios. Y yo sé que es un trabajo, ¿no? Muchas veces no es reconocido, no es remunerado, pero por el amor que tenemos a Dios comenzamos a hacer las cosas. Y esto es bueno, al final es lo más lindo cuando alguien te escribe, ¿no es cierto?, y te dice, gracias, me sirvió, y te está hablando hasta el otro lado del mundo. ¿Te ha pasado algo así? Claro, es que como el pastor dice, retomando un poco lo que me decía, que me pareció muy interesante, en el internet tenemos todo. O sea, tú puedes decidir si quieres ver algo bueno, algo malo, o si prefieres pasar tu tiempo, no sé, viendo algo que te edifique o algo que no lo haga. Entonces, entre tantas opciones, tú decides qué es lo que vas a ver, y eso que vas a ver va a afectar a tu forma de pensar, a tu corazón, a todo lo demás. Entonces, volviendo al tema de Josías, él tenía en su corazón la palabra de Dios, él sabía que había un Dios, y cuando le dio la oportunidad de ser rey, cuando él fue rey, quiso compartirlo a todas las personas. Entonces, eso me parece muy interesante, el hecho de que tú llenas tu corazón con lo que tú quieres ver, tú llenas tu corazón con lo que tú escuchas, con lo que tú aprendes. ¿Qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? Eso, ¿qué es lo que estamos mirando en el celular? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que hacen los niños, los jóvenes ahí? Yo he visto siempre, y en nuestras visitas que hacemos a nuestros queridos amigos, hermanos, cuando estamos haciendo nuestra caravana, me encuentro con personas que me dicen, mi hijo, por favor, dele un consejo, está todo el día agarrado el celular. Y quizás ahora estamos hablando para esas personas que están con ese problema. Hagamos esto. ¿Qué hizo Josías? Encontró la ley del Señor. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, aumenta nuestra fe para conocer a Dios. Cuando le conocemos, pues entonces nosotros no vamos a poder descarriarnos fácilmente, porque Dios nos va a estar guiando. Eso es lo importante que nosotros tenemos que ahora analizar. Y ahora que es tan complicado lo de las redes, tenemos que tener mucho cuidado. Definitivamente, ¿no? Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a buscar un pasaje bíblico y vamos a ver que cuando uno toma malas decisiones, no solamente afecta a su entorno, sino que Dios está mirando aquello y obviamente no le gusta lo que podamos tomar como actitud. Por favor, José Luis, Segunda de Reyes, capítulo 13, versos del 1 al 3. Y vamos a encontrarnos aquí con otros los personajes también, y vamos a ver la actitud y las decisiones que él tomó, y obviamente lo que afectó, y la opinión que tiene Dios con respecto a eso, ¿no? Y está registrado en la palabra de Dios. Segunda Reyes 13 nos dice, en el año 23 de Joás, hijo de Josías, rey de Judá, empezó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguió con los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel y no se apartó de ellos, y se encendió el enojo del Señor contra Israel, y los entregó por largo tiempo en mano de Hazael, rey de Siria, y de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Interesante, ¿no? Aquí podemos ver que siguió uno los pasos de su padre, y no solamente las acciones, las decisiones que él tomó le afectó a su vida, sino a toda una nación. Muchas veces como jóvenes podemos pensar eso, ¿no? Bueno, es mi vida, son mis decisiones y a nadie afecta. Pero a la luz de la palabra de Dios vemos que todas las decisiones, sean buenas o malas, tienen sus consecuencias. Y siempre afecta, ¿no? Siempre afecta a nuestros seres más allegados. Es el caso de Saúl. Saúl había atacado a los gabaonitas en cierto tiempo, pese a que Dios había hecho un pacto con ese pueblo. Muchos años después, cuando ya David estaba reinando y era anciano al final, llegaron una hambruna al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó en esta hambruna? David dijo, algo está pasando, voy a consultar a Dios. Y Dios le dice lo que había hecho Saúl. Y por eso estaban pagando las consecuencias de hace muchos años atrás. ¿Qué hizo David? Habló con los gabaonitas. ¿Qué quieren ustedes? Y ellos le preguntó, ellos le dijeron, no queremos ni plata, no queremos tierras, no queremos nada. Queremos que nos den a 7 descendientes de la casa de Saúl. Y él en su corazón tuvo que entregar a Mefiboset, al hombre que había dicho que iba a comer de su mesa, del rey. Entonces ahí podemos ver las graves consecuencias que nuestras decisiones pueden causar, no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos. ¿Qué decisiones estás tomando tú, querido amigo, que nos ves ahí, tras las cámaras? ¿Las decisiones que estás haciendo están influenciando positivamente en tus hijos? Mira que, Waldy, las cosas que decimos muchas veces, los hijos no lo hacen. Los hijos hacen más las cosas que nosotros hacemos. Eso es algo que nosotros debemos entender. Claro, el hecho de no solamente predicar, se podría decir, con la palabra, sino con los actos. Lo que yo creo que un buen líder siempre tiene que hacer. No solamente hablar, decir lo que es bueno, sino también hacerlo. Exactamente, ¿no? Y aquí vemos ahora a Nehemías. Y me llama mucho la atención porque aquí resalta dos cosas, poder y coraje. Muchas veces tenemos que tomar decisiones, como en tu caso con el Club de Aventureros. Y aquí, dirigiendo al pueblo de Dios, había una amenaza, estaba ahí, pero ellos tenían una tarea que cumplir. Entonces, ¿cómo enfrentar ambas cosas? ¿Cómo cumplir la tarea cuando te estaban amenazando? Y él tomó ciertas decisiones que quisiera que ustedes me cuentan de qué se trata. Bueno, lo principal, lo más bonito que podíamos resaltar, lo primero que hicieron, oraron y ayunaron. O sea, siempre, antes de cualquier decisión que se tome, un líder siempre tiene que pedir el consejo a Dios. Muy bien. Ese es el primer paso, es verdad, que no podemos hacer nada sin hacer la primera acción, que es orar, pedir consejo al Señor. La segunda es poner acciones. En este caso, Nehemías estaban construyendo la Jerusalén, los muros y el templo, con una mano y con la otra estaban con la espada. Así es. Eso es algo sorprendente. Una persona precavida, una persona que es líder, tiene que velar. Y Nehemías se preocupaba mucho de esto. Yo ahora me pregunto, hay muchas personas, muchos papás que no hacen eso. Y simplemente dejamos a nuestros hijos al cuidado quizás de la sirvienta, de la empleada. Quizás estamos dejando a nuestros hijos a merced de los profesores o tutores y no estamos siendo responsables. Con pagar la colegiatura no quiere decir que hemos asegurado el futuro de los que están viniendo detrás de nosotros. Y esto me hace pensar que Nehemías tenía claro su propósito. ¿Por qué? Porque él estaba conectado con Dios. Exactamente, José Luis. Hay algo que me... Bueno, la historia de Nehemías empieza cuando él recibe informes, ¿no? De sus paisanos, ¿no? De que estaban en Jerusalén y no eran buenos, ¿no? Y él se puso a llorar, ¿no? Se puso a llorar y no solo un día, ¿no? Se lloraba en la noche, no podía dormir. Estaba por semanas de esa forma, ¿no? Y no podía estar tranquilo. Pero lo interesante es que él no se quedó a llorar, ¿no? Él empezó a orar, empezó a ayunar, a pesar de que había tristeza en su corazón. Y cuando tuvo la oportunidad, el rey le preguntó. Sucedió algo muy interesante, ¿no? Él encontró el favor del rey, ¿no? Artajerjes, ¿no? Le dio el favor, le dijo, mira, haz esto, todo aquello, anda, ¿no? Y hay algo más, ¿no? Y la Biblia dice que él agarró valor y no solo consiguió el favor del rey, él logró que le dé cartas para todos los reyes que estaban al frente, ¿no? Que en el camino que iban a hacer ellos, iban a encontrarse con muchos reyes, pero él tenía el favor, las cartas para otros reyes. Incluso él tenía una carta para ir al que guardaba el bosque para que le dé madera. Él consiguió todo, tenía todo, era alguien enviado. Inclusive tenía una escolta. Escolta, es diferente a lo de Esdras. Esdras no pidió escolta, pero acá el rey le da escolta, cartas, credenciales, permisos. Iba una delegación enviada por el rey, ¿no? Entonces era algo especial. Pero él no tuvo temor de hablar. Muchas veces nos quedamos orar y que Dios haga todo, ¿no? Pero acá actuó Nehemías, ¿no? Actuó, buscó, pidió, ¿no? Y le fue dado, ¿no? Exactamente. Priscila, ¿qué te gusta de esta parte, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar para nuestra vida, para los jóvenes? Me parece muy interesante que el hecho de que Nehemías haya actuado, O sea, no lo dejó en plan, no quiso ser, tuvo ni idea ella, sino que actuó. Y eso implicaba preparar al pueblo. Porque el hecho de ser líder no solamente es ir y decir, hagan esto, sino que es ir y dar el ejemplo. Y la lección nos dice que él animó, creyó, trabajó, dio la responsabilidad, les dio poder, incluso trabajó con ellos. Entonces, él como que les enseñó, les mostró una manera correcta de hacerlo y trabajó con ellos, que es lo más interesante que me parece, siendo que él tenía un puesto muy alto, que él podría haberse simplemente sentado desde lejos, decir ya hagan esto o luchen así. No, pero él fue y actuó, él ayudó. Muy bien, amigos, estamos hablando de cómo ser un buen líder en este mundo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cómo debemos estar ahí? Caminar con humildad, perseverancia, son algunos de los temas que vamos a hablar enseguida. Esto es Código Abierto. Continuamos, amigos, estamos en Código Abierto. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los líderes del pueblo de Israel. Íbamos a la pausa hablando justamente de Nehemías. Muchas cualidades, muchas cosas que él hizo. Oró, ayunó, empatizó con el sufrimiento de su pueblo y cuando tuvo la oportunidad de declarar y hablar y pedir el favor del rey, lo hizo. Y vemos cómo Dios actuó mediante esas personas en su favor, no solamente de Nehemías, sino del pueblo en general. Pero Esdras, amigo, ¿qué características tenía Esdras para ser también un líder? Bien, voy a leer Esdras 7:10. Ahí dice, ¿no? Porque Esdras había aplicado su corazón a inquirir la ley del Señor, a cumplirla y a enseñar a Israel sus estatutos y normas. Es interesante la historia de Esdras, ¿no? Él por mucho tiempo cuestionaba por qué razón su pueblo estaba cautivo, ¿no? Y por qué Dios se había alejado de ellos. Pero él, a estudiar la Biblia, él entendió que ellos habían profanado los 10 mandamientos, habían profanado la voluntad de Dios, pero tenían la oportunidad de arrepentirse. Ahora él, ¿qué hacía? Él leía y aplicaba en su vida y compartía con el pueblo. ¿Con esto qué lograba? Que él se fortalezca más y crezca más. Dios le daba mayor conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque él se entregó y hacía la voluntad de Dios. Muy bien, entonces, qué interesante es tener la palabra de Dios en la vida de un líder, ¿no? Como tú decías al principio, Dios tiene que estar presente en el liderazgo y sobre todo cuando se trata de dirigir su iglesia o algún grupo o un departamento de la iglesia, la palabra de Dios tiene que ser viva para el líder. ¿Qué opinas, Priscila? Exactamente. Lo interesante, lo que más recalco de estos dos líderes es que buscaban cumplir la voluntad de Dios y no solamente buscaban restaurar la ciudad, sino que también buscaban restaurar a los israelitas espiritualmente. Entonces, no solamente se preocupaban por lo físico, no solamente se preocupaban por cómo iban a vivir, dónde iban a comer, sino también por lo que los israelitas pensaban, sentían y la comunicación con Dios que tenían. Muy bien. Ahora hay una característica especial en Nehemías, en Esdras, en estos líderes que han guiado al pueblo de Israel. Recordemos que Dios no siempre mandaba la acción. En algunos momentos Dios pidió que solamente observaran. Observaran y que vieran los milagros de Dios para ver cómo Dios vencía la batalla. Pasó muchos años antes, cuando Josué estaba colonizando la tierra de Israel, la tierra prometida. En ese momento, en muchas ocasiones, con varias personas, Dios dijo, solo observen, miren. Pero en este caso, Dios les pide acciones. Y Esdras también cayó en algo parecido. Pero al final también él comprendió que no solamente es esperar en el Señor, sino tomar acciones y ser una persona organizada, ordenada, como a Dios le gusta, ¿no? Dios puede dar y cumplir su promesa por medio de las personas. Quizás aquí, en este momento, estamos hablando para personas que están esperando en Dios. Dios, por favor, dame esto. Dios, por favor, dame esto. Dios, por favor, dame esto. Pero sin embargo, el Señor nos ha dado muchas oportunidades, pero nosotros no hemos sabido reconocer las oportunidades. Alguna vez un pastor mencionó, no pidamos a Dios oportunidades. Pidamos a Dios que nos enseñe a reconocer las oportunidades. Y esto es importante, ¿no? Y creo que aquí también entra una cosa muy importante, el hecho de avanzar por la fe. Avanzar por la fe. Exactamente, lo que hicieron Esdras y lo que hizo Nehemías. O sea, a pesar de que el cuadro era totalmente malo, a pesar de que estaban peleando una guerra ahí, ellos avanzaron por la fe, sabiendo a quién servían. Y hay algo interesante, ¿no? Que ambos aplicaban, ¿no? Esdras y Nehemías, ellos estudiaban la palabra, ¿no? La cumplían, la llevaban a su vida y oraban, ¿no? Y tercero, hacían su parte, ¿no? Entonces, ahora, no era algo ellos que hacían de tiempo en tiempo, ¿no? Lo que ellos lo hacían era una práctica diaria, ¿no? Ellos estudiaban diariamente, ¿no? Por eso que cuando Esdras sale con el pueblo y está a la orilla del río, lo primero que hace él es, antes de continuar, parar, 3 días orar, ayunar. ¿Por qué? Porque era su práctica, ¿no? Era el hábito que él tenía, entonces no era algo nuevo, ¿no? Entonces él ayunaba siempre y ahora el pueblo también tenía que ayunar. En el caso de Nehemías, por ejemplo, cuando vuelve a Jerusalén, encuentra matrimonios, ¿no? Samaritanos casados con ellos, ¿no? Con israelitas. Entonces, ¿qué hace él? Él podía tomar una acción, pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Él agarra y empieza a orar, ¿no? A orar, a pedir un consejo de Dios. ¿Qué haría con este problema, ¿no? Entonces era un hábito diario que ellos tenían, ¿no? A mí me gusta mucho porque nuestra guía resalta una frase, una palabra para estos dos personajes. Dice que ellos tenían el propósito de la vida en el servir a Dios. Se deleitaban. Muchas veces nosotros escuchamos a los jóvenes sobre todo decir, ¿no? ¿Cuál será el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué es lo que querrá Dios de mí? Y comenzamos a divagar y a hacer muchas cuestionantes en nuestra vida. Pero aquí vemos a dos personajes que, a pesar de las circunstancias, tenían pasión por Dios. Sentían un amor intenso y ellos estaban dispuestos no solamente a escuchar, sino a obedecer y avanzar, como tú decías. A pesar de las dificultades, de la oposición que había, ellos, tomados de la mano de Dios, bajo oración, ayuno, humildemente se entregaron y avanzaron de esa manera. Es realmente un ejemplo del liderazgo de estos dos personajes, ¿no? Yo creo que ellos estaban muy dispuestos a servir. Ellos eran humildes y eso es, yo creo que es una de las características fundamentales de los líderes. Déjame leerte un versículo que está en Marcos 10:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y esto es interesante porque los verdaderos líderes deben estar dispuestos a servir y a humillarse. Exactamente, amigos. Estamos hablando, y para finalizar este trimestre, ¿no? De muchas cosas que hemos visto, cómo llegar a ser un buen líder ahora, en este 2019 que se termina, y proyectándonos hacia el 2020. Con seguridad, Dios tiene grandes planes y propósitos para cada uno de nosotros y para los amigos que también están ahí. Con seguridad vamos a tener oportunidades para dirigir, para hablar acerca de Dios y llevar esperanza. Pero ahora, ¿cómo hacerlo? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó de esta lección, querido José Luis? Bien, esta lección realmente tiene muchos puntos para tocar, ¿no? Ya hablamos de Esdras. Nehemías realmente me impresiona, ¿no? Todos los relatos, lo que relatan sobre él, ¿no? Porque él cuando llega a Jerusalén, ¿no? Se pone a revisar de noche, no podía dormir porque él tenía un propósito, da la vuelta a la muralla, ¿no? Y la muralla era muy grande, ¿no? Era una caminata nocturna, ¿no? Entonces revisa todo lo que había que hacer, pero no se atemorizaba, ¿no? Y cuando empezaron, Bueno, ya es algo interesante, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer el plan de Dios, el enemigo no se queda tranquilo, ¿no? La Biblia dice que el enemigo buscó, ¿no?, a los samaritanos de alrededor para burlarse, para tratar de desanimar, desalentar a los que estaban ahí. Entonces, pero no fue posible porque Nehemías tenía claro el propósito. Y como no pudo con eso, intentó Satanás quitarle la vida también a Nehemías. Pero la Biblia dice que ellos oraron y ayunaron. Pero no solo eso, sino que mientras construían, dice, la mitad del pueblo estaban con arcos, ¿no? Con arcos y lanzas, listos para evitar el enfrentamiento. La mitad trabajaba, pero esa mitad tenían una mano, una herramienta para trabajar, y en la otra mano una espada, ¿no? Entonces, pero no pararon. Nehemías entendía que no podía parar la obra, ¿no? La obra tenía que terminarse. Y así Nehemías hizo mucho, ¿no? Hizo mucho. Su liderazgo fue muy importante para concluir esa muralla, ¿no? Muy bien, amigos, hemos hablado de varios temas. Definitivamente, esta ha sido una guía de estudio del todo especial. Nos ayuda a reflexionar, a repensar en nuestra vida y a entregarnos a Dios completamente para que Él nos utilice. Pastor, hemos llegado ya al final. Tenemos casi 2 minutitos que quisiéramos dejarlo para que usted haga un resumen general de lo que hemos estudiado y una invitación para los jóvenes. Queridos amigos que nos miren, yo quiero en este momento que tú te pongas a pensar, ¿a qué líderes has seguido este año? ¿Cuántos fracasos has tenido? Evalúa tus fracasos y evalúa si han sido positivas esas figuras que tú has elegido. Yo te invito a que este nuevo año que está por venir, tú pongas a Jesús como tu único líder. Invítale a que Él pueda dirigirte. Sé humilde en reconocer tus pecados. No permitas que el enemigo te arrebate la oportunidad de estar con el mejor maestro que es Jesús. Hoy Jesús te llama y quiere que tú también le sigas. Llegar a su presencia. hermoso Cristo, tú eres mi Salvador, gloria y majestad, Rey de eternidad, el camino y la verdad, eres la vida, luz en la oscuridad, lleno de bondad y de autoridad, para siempre rey. Oremos. Querido Padre Celestial, en este momento pedimos que tú seas nuestro único modelo, nuestra figura, nuestro líder, Señor. Ayúdanos a reconocer las oportunidades. Ayúdanos a ser personas de acción y pasión, Señor. Permite que las personas que están escuchando este programa televisivo también puedan llevar este mensaje de esperanza a quizás otras personas que necesitan. Ayúdanos. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 13, los dirigentes de Israel, y también de nuestra guía de estudio, Esdras y Nehemías. Ha sido una bendición contar con su presencia y los esperamos pronto. El próximo año vamos a tener nuevos estudios y vamos a seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. José Luis, Dios te bendiga muchísimo, que tengas un año bendecido también, que Dios prospere y bendiga todo lo que tú hagas. Muchas gracias, Waldy. Estamos muy contentos de haber podido ayudar en este programa y que, bueno, desearles a todos nuestros amigos que nos están viendo un feliz año nuevo. Ya estamos a días de terminar el año. Que Dios pueda bendecir sus planes y sus decisiones. Un abrazo a todos. Muy bien, Priscila. Gracias por ser parte de Código Abierto. Igual Dios te bendiga en todos tus planes y tus propósitos en este mundo. Gracias, Waldy. Siempre es muy lindo. Me siento muy bendecida al estar aquí. Igual a todos nuestros amigos que nos están viendo, les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que Dios los pueda bendecir mucho. Muy bien, pastor, un privilegio haberlo tenido acá. Lo esperamos pronto. Dios lo bendiga también en su ministerio. Muchas gracias, Waldy. Gracias a amigos por estar aquí con nosotros. Y a ti, querido amigo, te invito también que tú puedas entrar a nuestra página de Red Nuevo Tiempo. Mira las cosas que la radio y la televisión está haciendo. Invita a otras personas. Y lo más importante, apóyanos siendo un ángel de esperanza. Muy bien, amigos, estamos terminando este año. Y todo el mundo cristiano recuerda el nacimiento de Jesús, aunque no es la fecha registrada en la palabra de Dios, pero es un propósito, es un motivo para que tú pienses, reflexiones, recapacites y ojalá nazca Jesús en tu corazón. No solamente en esta fecha, sino todos los días. Dios te bendiga muchísimo, que tengas un lindo año 2020 y bueno, acuérdate, tómate de la mano de Dios y serás más que vencedor. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.